el western americano. Y ahora vamos a hablar de Río Rojo. Río Rojo es una película estadounidense del género western del año 1948 de 133 minutos de duración, cuyo título original es Red River, producida y dirigida por Howard Hawne, sobre un guion de Borden Chase adaptado de la novela de Chilson Trail, cuya fotografía fue trabajo de Russell Harlan, y la música compuesta por el gran Dimitri Tionkin. Fue protagonizada por John Wayne y Montgomery Clift, además de Walter Brennan, acompañados por Paul Feig, John Nedru, Colin Gray, Harry Carey Sr., Harry Carey Jr., John Ireland y Noah Beery Jr. Año 1851. Thomas Dunson, personaje de John Wayne, es un hombre que quiere tener su propio rancho en Texas con su amigo Nadine, que es Walter Brennan. Poseen una vaca y un toro y viajan en una caravana a la que vigilan, en la que va su amada novia. Deciden en un momento adelantarse para rastrear el terreno y el camino, que es duro y peligroso. Le obsequia un brazalete a su novia y parten, dejando atrás la caravana, la que resulta atacada por los indios. Desde lejos ven el humo del incendio de las carretas y retornan para descubrir una gran atrocidad. Todas las personas han sido asesinadas por los indios y, a pesar de su dolor, deciden seguir su viaje. Más adelante son atacados por un grupo de indios y Thomas mata a uno que tiene casualmente el brazalete de su novia, y encuentran a un muchacho sobreviviente de la masacre, que es Matthew Garr, personaje de Montgomery Clift, que se salvó por ir a buscar una vaca que se extravió de la caravana. Y Thomas lleva consigo al muchacho y marchan hacia Texas, cruzando el Río Rojo. Pasan los años y Matthew crece, y Thomas Dunson ya es propietario de uno de los grandes ranchos de Texas, pero la guerra civil del norte contra el sur le han arruinado, ya que al culminar la misma no puede vender el ganado a buen precio, y cambia su carácter pasando a ser un tipo reservado y arisco, y tiene malas relaciones con Matt, su hijo adoptivo. Deciden trasladar 9.000 cabezas de ganado a Kansas por el sendero Christian al norte del Missouri. No acepta recomendaciones de llevar su ganado hacia Abilene, donde el ferrocarril ha arribado y la ruta es más segura. Es una empresa suicida, porque el camino es largo y crudo, debiendo imponer su rudeza tiránica para mantener la disciplina entre sus hombres, y comenzarán los inconvenientes: estampida de ganado, tiroteos, deserciones. Matthews se enfrenta con su padre adoptivo para evitar más muertes y lo deja herido, conduciendo él ahora el ganado por el camino más seguro hacia Abilene. Thomas Dunson jura vengarse y lo amenaza de muerte, pero el final no se los cuento. Río Rojo se filmó en 1946 y se estrenó en 1948 porque Howard Hughes alegaba que era parecida a una película suya del año 1943. Howard Hawne y su equipo exploraron más de 15.000 millas de territorio en Texas, Arizona, Nuevo México, Oklahoma y México antes de iniciar el rodaje, eligiéndose un gran rancho de ganado, el Empire Ranch en Fairbank, cerca de Elgin, e incluyeron otras localidades, las montañas Weston, las montañas de Santa Rita, las montañas Mustang y el río San Pedro, donde se sitúa el río Rojo en Tucson. La hacienda Corona de Gebabi en Nogales y Rain Valley, el condado de Cochise. Boquilla Ranch en Biscuit. Montaigne en Sonoita. Río Verde en Hereford. Duquesne en Canelo. Y las montañas de Baboco en Kentucky. Todas localidades del estado de Arizona, así como en el estado de Sonora, en México. Y los interiores se filmaron en los estudios de Samuel Goldwyn en Santa Mónica, California. John Wayne asesoró a Howard Hawne e insistió en que contratase a vaqueros verdaderos y capacitara a los profesionales en la actividad propia del manejo de los animales. Howard Hawne terminó contratando 70 vaqueros y también se contrató a decenas de caballos y alrededor de 1,000 cabezas de ganado a $10 por día por cada animal para simular esa tropa de 9,000 cabezas de Dunson. En el año 1990, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry, y el American Film Institute la ubicó en el 10º puesto de la categoría Western. El sindicato de directores nominó para su premio a Howard Hawne como mejor director, y el sindicato de guionistas le nominó para su premio al mejor guion de Western, y recibió nominación al Oscar por el mejor guion adaptado de Borden Chase y para el mejor montaje de Christian Nyby. Y esto fue el Western americano, recordando hoy a esta muy buena película de Howard Hawne que se llamó Río Rojo.